Te vi tan linda esta noche, te vi tan dulce y radiante, que no pudieron mis ojos, vida, dejar de mirarte. La música te envolvía, tú sabías, te miraba como un lobo en celo esperando su presa más codiciada. Como un lobo en celo siempre te miraba. Como un lobo en celo mientras tú bailabas. Como un lobo en celo yo te imaginaba. Mientras tú bailabas, ¡ay! Yo sigo haciendo la música que tú bailas. A ti te matan los sueños, a mí me matan las ganas. Tú estás bailando allá abajo, ay, yo estoy sufriendo aquí arriba. Qué lindo fuera esta noche, la noche de hacerte mía. Como un lobo en celo siempre te miraba. Como un lobo en celo mientras tú bailabas. Yo te imaginaba como un lobo en celo mientras tú bailabas. Mientras tú bailabas.